Oye, cumbiero, escúchame bien, ha llegado el ritmo loco otra vez a ti, a ti. Con las manos de arriba, a ti. Otra vez a ti, a ti. Con las manos de arriba, a ti. Moviendo, moviendo. Escúchame bien, ha llegado el ritmo loco otra vez a ti, con las manos de arriba a ti, otra vez a ti, con las manos de arriba a ti, otra vez, este es un pasito muy popular, agarra a tu pareja y ponte a bailar. A ti, con las manos arriba, a ti.